Flores Almazán, Hugo Fabián Flores, Norma Vargas Almazán, Joaquín Matías Benítez, Eleazar Cruz, Lilia Héctor Cervantes, Ricardo Niño, Leopoldo Vargas, Sabemos, Celia Martínez, Celia Hernández, María Fernanda, Celia López. Bautista, Salas Catalina Bautista, Mario Bautista, Edgar Rojas, Santiago Reynoso, familia Reynoso Zuleta, Canta Alvarado, familia Alvarado Ramírez, Leticia Vanegas, la familia Pastor Vanegas, Brígida García, Ángela Vixta, Andrea López, Jimena López, familia López, Silvia López, Largo, Gladys, Alejo Benítez, familia Alejo Benítez, Mónica Rebeca, Ángel Camila, Enrique Arturo Rangel, Mari Carmen Marrano, la familia Marrano López, Celia Flores, Ferreira Martínez en paz descanse. Juanito Martínez, en paz descanse, por los amigos. Familia Cortés Martínez, Alejandro, Mario, Daniela Marzol y Diego Méndez. Te pedimos por Marco Antonio Vicente. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén. Amén.